De los sueños. Es la música de María Augusta. Classics in Bossa. Temas de toda la vida e interpretados con arreglos de La Cosa Nueva, Bossa Nova. Entre ellos una maravillosa canción. Esto es La Sombra de tu Sonrisa, The Shadow of Your Smile. The Shadow of Your Smile, when you are gone. Little star was far too high.